Te suplico, de la manera más atenta, que el palomazo no puede pasar. El palomazo informativo. ¿Sabe qué? No mames. No lo pases, por favor.